Continúa el paro de los trabajadores de subterráneos. Responsabilizaron al gobierno porteño y a la empresa Metrovías por la falta de respuestas a sus reclamos y no descartaron extender la medida. El senador Aníbal Fernández criticó la anomia y desidia del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por el manejo del tema. Los turistas solo podrán adquirir la moneda de curso legal en el país de destino. La AFIP determinó que las operaciones deberán ser confirmadas por las empresas de transporte o agencias de viaje. La selección argentina de handball fue eliminada de los Juegos Olímpicos. El vóley, el hockey y el básquetbol buscarán un lugar en la fase siguiente, mientras que el gimnasta rosarino Federico Molinari se quedó en la final. En regata, la pareja calabrese de la Fuente se ubicó segunda en las regatas que corrieron y están cuartos en la general. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga y Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción Lourdes Marchese, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un juicio con historia. Lo sabés en general porque estás informado, informada, porque escuchaste la radio hoy, escuchaste al móvil de la radio pública, que anda con Hernán Mundo, que anda por ahí, porque escuchaste a nuestros compañeros, a los compañeros que nos precedieron. Comienza hoy el juicio oral y público por el asesinato del joven militante popular Mariano Ferreira. Un juicio en el cual hay muchos acusados. La figura más conspicua, la más llamativa, es José Pedraza, dirigente sindical con larga historia. También hay integrantes de su patota, desde dirigentes como él mismo, como su segundo Roberto Fernández, de gente del sindicato, de barras o tipos pesados que se sumaron, digamos, a un dispositivo de agresión y de amedrentamiento. Hay policías también sospechados de haber realizado una acción que está entre la zona liberada estricta y haberse hecho manifiestamente lo destruido, o sea, haber incumplido sus deberes de funcionario público frente a lo que era un ataque a mansalva contra militantes. En cualquier caso, son muchos los acusados, hay 17, algunos están presos, otros no. El juicio, para lo que son estas cuestiones políticas, en suma, y estas cuestiones de impunidad en la Argentina, ha tenido un discurrir bastante bueno, o sea, se han investigado bien las cosas, ha habido una jueza, la jueza que se puso de primera instancia, que se puso las pilas, ha habido fiscales que trabajaron bien. En definitiva, la investigación va bastante bien, los acusados se parecen bastante a quienes son, francamente, los principales sospechosos del caso, no hay pero bueno, hay que ver cómo discurre, cómo se conduce el tribunal oral. Va a haber muchos meses de audiencia, hay una cantidad muy nutrida de pruebas, testigos a rabiar porque hubo muchas personas en el mismo momento, y también pruebas, grabaciones de manejos internos de la policía, cruces de llamadas y más, todo eso que es la investigación técnica, que apunta a probar la responsabilidad de todos quienes estuvieron en danza, y en especial de la conducción de la Unión Ferroviaria con José Pedraza a la cabeza. Pedraza hemos hablado alguna vez, pero es forzoso subrayarlo. Estamos mirando, te cuento también con el rabillo del ojo, un acto en el que está presente la presidenta de los argentinos y en la que entiendo está pronta a comenzar y por lo tanto vamos a hacer el pase necesario a quien no sea nuestro compañero, a Silvina Martínez Porta. A Silvina Martínez Porta, te hacemos el pase, Silvina, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, antes de entrar en pleno en este acto, les comento que la presidenta previamente mantuvo 3 videoconferencias. En una inauguró un laboratorio en Bariloche, en la otra viviendas en Mar Chiquita, la última una grúa de carga en el puerto o para el puerto de Avellaneda. En concreto, en este momento, lo que se está presentando es la segunda etapa del plan Nacer, que está destinado a mejorar la cobertura de salud y calidad de atención a mujeres embarazadas que no tienen cobertura social. Vamos a escuchar a la presidenta de los argentinos. Afiliado, el primer atendido, por decirlo así, el primer controlado del Plan Nacer fue en la provincia de Tucumán. Y él no era todavía ministro. ¿Ya eras ministro? No? Ah, no, ah, lo hiciste a propósito. ¿No? Ah, no, pero eras ministro allá. No eras ministro. No, no, me refiero porque lo aprobó como... Él tuvo, miren qué cosas, las cosas de la vida. Él era ministro de Salud en la provincia de Tucumán, donde se acuerdan que habíamos tenido... episodios de desnutrición que habían sido exhibidos casi, porque las cosas hay que decirlas y contarlas, pero una cosa es contar y decir y otra cosa es exhibir y enrostrar cosas que no vemos por ahí que pasan en otros países que tienen la delicadeza de cuando tienen un problema no ocultarlo, pero tampoco exhibirlo con morbosidad. Lo cierto es que Juan era en ese momento el ministro, no soñábamos con ser ministro de salud nunca de la nación, mirá, viste dónde llegaste, dónde te llevé. Y esas casualidades de la vida, el primer ministro que inaugura el plan Nacer, un plan formidable de control de embarazadas y de los chiquitos hasta los 6 años, que, como decía recién el video que exhibimos, la combinación, la articulación de esa política de plan Nacer con la asignación universal por hijo que obliga para poder cobrar la asignación a que la madre haga el control, mande el chiquito al colegio, lo ha potenciado de una manera exponencial, aumentando el 50% las consultas. Y ahora teníamos que lanzar este nuevo plan por 400 millones de dólares, tendría que ser la conversión por los 4.60, pero es mucha plata, pero fundamentalmente es mucha política. Mucha decisión política puesta al servicio de la salud, porque amplía la cobertura, no ya a la mujer embarazada y al chiquito hasta los 6 años, sino a la mujer hasta los 64 y a los chicos y chicas, a los adolescentes, hasta los 19 años con controles. Y la verdad que nos parece un salto cualitativo. De la medicina preventiva, uno dirá cuánto dinero ha afectado a la salud preventiva, es que cuanto más se afecta a la prevención, mucho menor y más efectivo y más saludable termina siendo el gasto final de salud, porque el gasto de la operación, obviamente, y de la internación y de una persona que no ha sido atendida a tiempo, siempre es mucho más alto. Y la verdad, un orgullo también escuchar a esa médica que hablaba de las cardiopatías congénitas, porque ese fue un plan que yo lancé cuando inauguré mi primera presidencia allá en el 2007, en el mensaje que dirigí el 10 de diciembre a la legislatura, anuncié el problema que había con chiquitos que esperaban 1 año y medio, 2 años para ser operados de cardiopatías congénitas, y merced a este plan que hemos lanzado, al plan Nacer, a la articulación, a la labor del ministro y a todo su equipo, estamos llegando a esta optimización. ¿Que nos falta mucho? Nos falta. Pero la verdad que hemos dado un puntapié inicial con el Plan Nacer, que obviamente, como todo, lo inició él allá por el 2003, cuando se decidió atacar a fondo las causas. A ver, no hay plan de salud que aguante si no hay trabajo al mismo tiempo y no hay crecimiento, vamos a decirlo. Uno puede tener el más formidable plan de salud, pero si no hay agua potable, si no hay cloacas, si no hay trabajo, si los chicos no comen bien, no hay plan de salud posible, por más que tengas 25.000 médicos y 80.000 enfermeras. Esto también hay que decirlo. El Plan Nacer es asignación universal por hijo, es una Argentina con industrias, es una Argentina con más de 5 millones de puestos de trabajo generados, con miles y miles y miles de kilómetros de tendido de agua corriente, con plantas potabilizadoras, con ¿cuánto teníamos en La Matanza cuando llegó Kirchner, Fernando, que acá te diviso? Mira vos, estamos terminando ya prácticamente La Matanza, creemos que 2015 me parece que vamos... ¡Ah! Y fue también secretario de Salud Pública de La Matanza, el KIA. ¡Sí! El KIA también fue ministro de... Hiciste el curso sonorum, digamos. Salió, pasó Matanza, gobernación de Tucumán. No, lugares fáciles siempre vos, ¿no es cierto? Porque La Matanza, lugar complicado también. Tucumán y de acá a la Nación. La disminución de la mortalidad infantil del 16.8 por mil al 11.7 por mil, que son los últimos datos que tenemos del 2011, una disminución más que importante. Y la verdad que, bueno, todo esto que estamos haciendo, y que hoy veíamos en definitiva, un país totalmente diferente. Ahí anda charlando la procuradora que no para de hablar con Julio Lac. Ahora no sé qué estará hablando, pero bueno, también inauguramos hoy... el séptimo, ahí se pusieron atentos porque me escucharon, el séptimo laboratorio del el primer programa federal de laboratorios para análisis clínicos vinculados con la justicia, esto es, con hechos delictivos o con hechos civiles también, no sé, una demanda por paternidad no es un hecho criminal, por ahí es medio atorrante el que no quiso conocer al hijo, pero no está enmarcado en el Código Penal. Lo cierto es que esto sirve tanto para la justicia penal como para la justicia civil, pero fundamentalmente, claro, para la justicia penal nos explicaba la procuradora la necesidad, además, me parece acertadísimo, de conformar protocolos federales de modo tal de que todos los institutos estén precisamente con la misma metodología para tomar las muestras. Y la verdad que hacer toda una red de satélites de modo tal de que, como decía la procuradora, no se tengan que venir hasta Buenos Aires a hacer los análisis o los análisis queden a cargo de las propias fuerzas policiales que muchas veces están involucradas en los hechos. Por ejemplo, una pericia balística o un ADN o una herida, por dónde entró la bala, por dónde salió la bala. Me parece que, bueno, con las cosas que han pasado y pasan, y en la República Argentina, y en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, y en otras partes con mayor intensidad y mayor, digamos, víctimas, realmente, bueno, estamos haciendo una política de seguridad que tiene que abarcar todos los frentes. Este es muy importante. Por pericias, muchas veces se determinan falsos culpables o falsos inocentes. Precisamente en un juicio que se inicia hoy, había toda una cuestión de cómo una bala quiso ser distorsionada por un perito, y creo que hay un proceso penal ahora a ese perito que quiso distorsionar la bala. Realmente un hecho muy conmocionante, que hoy inicia su juicio oral por el crimen del Chico Ferreira. Una cosa que quiero decirla, porque cuando recién lo veía a Néstor, era una cosa que lo había afectado muchísimo. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encauzarse precisamente el juicio y determinarse quiénes son los culpables para determinar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo, lo llamó a Néstor, me acuerdo Néstor ese día... Me llamó muy nervioso, muy conmocionado desde Olivos. Me dice, parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos... Estaba muy, muy, muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre. Y yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. Y me acuerdo que me llamó, era tarde, yo estaba a las 9 acá. Y vos te debes acordar, Julio. Julio Alac, me refiero, porque... Me llamó por teléfono para decirme que estaba con el intendente y que tenían una persona que quería declarar y que la tenían en un bar cerca de Olivos y que le iban a traer a Olivos. Bueno, finalmente la llevaron para asegurarle protección y que no tuviera miedo y la pusieron en contacto con la jueza de la causa. Los que llevamos a la persona, a la jueza de la causa, para que pudiera realmente comenzar el hilo de la investigación, fuimos nosotros. Fue Néstor Kirchner y fue, y vos te acordás, Julio, que te quedaste ese día sin dormir con todo el juzgado. La verdad que me hablaba Julio de la pasión que puso la jueza, la fiscal y también todos los pibes y chicos y toda la gente que trabajaba en el juzgado, que trabajaron sin parar toda esa madrugada, sin dormir, para poder llegar al otro día con las cédulas, con las órdenes de detención, de allanamiento, etcétera. Pero yo tengo que contar esto porque esta es la verdad de cómo se inició el descubrimiento del juicio que se inicia él. Gracias a este intendente que lo llamó a Néstor, y Néstor que se puso en marcha como era una locomotora, bueno, y cuando la locomotora se ponía en marcha no había nada que lo parara, ¿no? Y bueno, a veces las locomotoras corren demasiado fuerte. Y el motor no aguanta. Bueno, listo, vamos a seguir con otras cosas que es muy importante. Las 40 viviendas de Mar Chiquita, vamos a ir a inaugurar también las 40 que faltan. Estuvimos, me acuerdo, muy lindo el acto cuando estuve con la guía, están todas con sus banderas. ¡Hola! A los chicos de las banderas. Y las convicciones, además, porque las banderas no son solamente banderitas, son convicciones, además. Me acuerdo cuando inauguramos la autovía de Santa Clara a Mar del Plata, ahora se está construyendo de Santa Clara hasta Mar Chiquita, y bueno, vamos a estar allí en diciembre seguramente para inaugurar ese paseo que están haciendo y que, según el intendente, que es un poco exagerado, con la pileta climatizada se ve de todas partes. Y bueno, está muy lindo eso, estamos muy contentos, y felicitar a la empresa Exolgan, que hoy está inaugurando en Avellaneda una nueva grúa de las cuatro, una grúa importantísima, que bueno, ellos son los segundos operadores portuarios. Yo quiero leer algunas cifras porque son interesantes respecto de esta empresa, Exolgan. Es el principal operador portuario de la República Argentina, ha hecho muchísimas inversiones, la última inversión que está completando es de 690 millones de pesos, de las cuales ya ha completado el 75%, gestiona un tercio del volumen exterior de contenedores en la República Argentina, por eso necesita grúas que sean cada vez más ágiles y más modernas. Esto no lo entiendo, a toneladas de veces. De acá, actualmente cuenta con una capacidad de 850.000 TEUs. ¿Qué son TEUs? Ah, de los contenedores. Ah, mira usted. Y bueno, sí, como yo, secretario de Comercio, vamos a ver. Los TEUs son el unidad de medida de los contenedores, correcto. Así que tiene 850.000 TEUs. Parece que eso es muy importante y que representa alrededor del 50%, sí, evidentemente importante, del total del comercio de contenedores en la República Argentina y emplea 500 personas en forma directa. El resurgimiento de Avellaneda, que supo ser otrora, bueno, de ahí salían, de Avellaneda, de Berisso, de Ensenada, los obreros que cruzaron el puente de Avellaneda precisamente para aquel 17 de octubre, que no fue publicado por los diarios, ni fue analizado por ningún periodista, nadie lo pronosticó, tampoco ningún economista, no había economistas en esa época ni consultores, nadie se enteró que iba a pasar el 17 de octubre, bueno, cruzaron Avellaneda y Avellaneda era un bastión de la industria argentina, con cristalerías, curtiembres, bueno, la de todo. En Avellaneda había, era un símbolo precisamente de acá pegadito a la capital federal. Y la verdad que también hoy, unas horas, acá un minutito después de que salga de aquí, estamos viendo de aquí al CEO de Carrefour en la Argentina, al señor Secretario General de Comercio, de Empleados de Comercio de la República Argentina, y bueno, y a los empleados de los supermercados Elqui que habían cerrado, ¿se acuerdan? Mediante una paciente negociación entre Carrefour, entre el secretario de Comercio, de los empleados de Comercio de la República Argentina, y nosotros también, esto es el sector privado, el sector público, el sector de los trabajadores, sin gritos, ni trompadas, ni presiones, porque así nunca se arreglan las cosas. Se dice en televisión, haciendo esas cosas. Ahora, arreglar problemas seguro que no arreglas ninguno. Hoy, 1.500 trabajadores de Elqui entran a formar parte de la cadena Carrefour. 1.500 trabajadores que si no estarían en la calle. Esto se hizo, esto se logró Esto se logró sin, ¿cómo decía?, sin gritos, sin bloqueos, sin pegarle trompadas a nadie, amenazas, porque en realidad la verdad que no es el que grita más fuerte el que normalmente obtiene los mejores resultados, sino el que tiene mejor capacidad de negociación y de articulación entre lo público y lo privado para poder llegar a este final en donde no haya telegramas de despido definitivos para los trabajadores. Así que estamos muy contentos. En unos minutos más van a pasar a mi despacho, luego que terminemos este acto, para realizar este importante acuerdo que asegura puestos de trabajo, que esta es la clave de la etapa. Yo venía recién leyendo algo que me realmente da frío, da escalofríos, en uno de los últimos comunicados que me alcanzan siempre las partes de prensa. Dicen que están, de acuerdo a una agencia de noticias, están cerrando, quebrando 25 empresas por día en España. La verdad que da escalofríos porque realmente, como lo explicaba el otro día en la Bolsa de Comercio, a nadie le pone contento porque esto pone en crisis todo el comercio internacional y por lo tanto también tiene coletazos sobre todos los países y también sobre nosotros. Yo les hablaba de cómo había caído el precio de la carne, cómo había caído el precio de la leche. A propósito de la Bolsa del otro día y de los Boden 12. Leí una crónica de periodística el fin de semana. Yo no me acordaba que en la Bolsa de Comercio el ministro de la Alianza de Economía, López Murphy, había lanzado su plan económico breve, porque no por motivo propio, sino de motu del propio partido gobernante, que conste que la oposición no tuvo absolutamente nada que ver. Lo echó la Franja Morada, me parece, si mal no recuerdo. Y renunciaron unos ministros también que estaban identificados con el sector. Pero lo que yo había olvidado, mire, para que vean que no soy tan memoriosa, los años no vienen solos, lo que yo había olvidado y que el cronista describe maravillosamente es que lo presentó en la Bolsa y que fue aplaudido a rabiar por todos los que estaban allí. Que, por cierto, yo no había notado que tampoco estaban los banqueros el día que estuve, porque había tanta gente, vi muchos empresarios importantes, no puedo negarlo, había muchos empresarios de muchas actividades de la producción, pero el cronista dice que no había ningún banquero nacional ni extranjero. Y yo me puse a pensar, a recorrer todas las caras, las manos que había estrechado y lo que había divisado de mi atril cuando estaba hablando, y la verdad que brillaron por su ausencia. Mi abuela diría cola de paja. Pero bueno, lo cierto es que queremos que se acabe la cola de paja y creemos que es importante que comiencen a dar cumplimiento a los planes que ha elaborado el Banco Central, 5% apenas para sus depósitos, para los préstamos a las pymes y a las grandes empresas, 50 y 50, que realmente es lo que les va a dar una gran productividad. Ustedes vieron lo que yo leí el otro día, cuáles eran las cosas que más habían dado, habían rendido, ¿no? Los bonos de la deuda argentina, pese a todas las diatribas de todos los medios de comunicación y consultoras, fueron los que más rindieron. Eso para, porque mientras nos criticaban, ellos amarrocaban los títulos y por eso tuvieron una ganancia espectacular. Giles lo que lo vendieron creyendo lo que decían, pero bueno, en fin, o los otros a lo mejor que lo necesitaban, también es cierto, pero yo creo que la mayoría lo vendió porque creían lo que decían y fundamentalmente porque por todas las cosas que pasaron en la Argentina en las últimas décadas no creían en su país. Ahora digo yo, y como reflexión final, todos los días estamos haciendo actos donde inauguramos políticas como la del Programa Federal de Laboratorios Forenses para la seguridad y contra la impunidad, donde inauguramos viviendas como el Mar Chiquita, donde importantísimas compañías extranjeras siguen invirtiendo en la Argentina, donde lanzamos un plan de seguridad preventiva, donde venimos pagando nuestras deudas prolijamente de la reestructuración del 2005 hasta la fecha con fondos propios, sin acceso al mercado de capitales, donde venimos dando aumento a los jubilados del año 2003, que nos llevan a un 1.254%, donde introducimos programas realmente transformadores como la asignación universal por hijo, donde además creamos medidas como los repro para que las industrias que tienen problemas y que han tenido problemas en otras crisis o que puedan tenerlas en esta, no despidan y mantengan su planta de personal, donde hemos generado millones de puestos de trabajo, donde tenemos el mejor salario de los trabajadores de toda América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de poder adquisitivo vía dólares, medido por Fondo Monetario Internacional y por CEPAL. Digo yo, después de 9 años de eso, todavía tenemos que seguir rindiendo, vamos a seguir rindiendo todas las materias y todas las asignaturas, porque a mí me encanta estudiar, porque me encanta luchar, porque me encanta trabajar, pero sería hora que los que nos toman examen, porque esto es lo que sí voy a pedir. Yo estoy dispuesta a seguir rindiendo todas las materias y todos los exámenes, pero por favor, que los que se me sientan en la mesa examinadora tengan algo para mostrar y no hayan sido los artífices de los fracasos eternos de la Argentina. Porque a esos examinadores, esta presidenta no le rinde cuenta. Yo le rindo cuenta al pueblo, que es el verdadero examinador de las políticas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenos días. Bien, era el discurso entonces de la presidenta Cristina Fernández en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, donde, entre otras cosas, luego de una serie de videoconferencias, presentó la segunda etapa del Plan Nacer. Es todo por el momento desde Casa de Gobierno. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Volvemos acá, gente de a pie. Otro día te cuento el editorial. Por ahora vamos a saludarte nuevamente, a desearte buena semana y a decir y reconocer, porque hay que hacer lo que Del Potro estuvo bárbaro, la verdad que el tipo estuvo fenómeno y que ganó una medalla y que aparte tuvo una capacidad de puja y de una voluntad deportiva, una capacidad de sobreponerse física y espiritualmente a la cuestión, que fue formidable. Digo, es significativo, ¿no? Federer, que es un fenómeno, perdió el otro partido, ¿no? O sea, ese partido, un partido terrible, era de perder. Es llamativo, pues Federer al final había ganado, digo, se suponía que por lo menos, no se suponía, anímicamente tenía que estar mejor, son partidos terribles. Uno pensaba, yo desde afuera, sin saber nada de tenis, mirando nada más con un concepto muy general, decía, van a perder los dos, ¿no? O sea, se mataron tanto que van a perder dos, pero también si uno decía, si uno va a ganar, va a ser Federer. Primero, porque, bueno, por la calidad que tiene. Segundo, porque, bueno, el tipo viene con un impulso. La verdad que lo que hizo Del Potro fue muy, muy simpático. Lo que están haciendo todos los equipos que juegan a la pelota, me parece que le están poniendo mucho corazón y qué sé yo. Yo quiero que haya más medallas como hincha que soy. Digo, no reprocho a nadie, ¿no? Como hincha, uno se alegra. Qué contento que está Del Potro, ¿no? Qué contento, jugador súper profesional. Eso también, yo también formulo mis críticas y bromeo un poco, pero qué contento que estaba el tipo con su medalla, ¿no? Qué feliz que estaba un tipo que ha ganado todo, que gana millones de dólares, que acaba de perder la otra. Estaba tan contento. Eso me alegró, ¿no? Era estimulante verlo y uno también se alegraba. También me alegré porque tenemos una medalla. Digo que sacaremos 3 o 4 y bueno, y la festejaremos de a una. La consigna musical de hoy, los amigos, las amigas. ¡Amigos! Amigos. El tema, después vamos a discurrir sobre el tema de la amistad del hombre y la mujer, eventualmente hoy o en la semana, que es un tema complejo. Pero hay una característica, bueno, y por otra parte también está la amistad entre personas del mismo sexo. Pero digo, pero de eso hablaremos después. Amigos, amistades, compinches, cofrades, esas cosas. Con eso, canciones, que en la música, en la letra, en la idea, aparezcan los amigos. Si ya son amantes, no son más amigos. A los efectos, esto es así. Si son solo amantes, no son amigos. Amigos con derechos. Amigos con derechos son amigos. Y después discutiremos el tema con más profundidad. Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Tratando de dirimir esta laxitud que hay en los límites de las amistades, ¿no? Está bien. Con derechos. El jurado en general es amplio, pero todos entienden lo que quiero decir. No se me hagan los giles, después discutimos. Vamos a los teléfonos entonces: 4999-8700 y el 0810-222-0870 como nuestra radio. También estamos en Facebook, Gente de a Pie, y el blog del programa, Gente de a Pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Sí te recuerdo que comenzó, lo comentamos al principio, comenzó el juicio sobre el asesinato de Mariano Ferreira, un juicio muy importante que en materia de nivel de investigación y de tiempos ha tenido un discurrir bastante razonable para que son estas cosas, ojalá que continúe así. Para 13 en punto, servicio informativo de la radio pública, coordina Romina Barca, pone en el aire Analía Pinat, en las voces de Fernando Pedernera y Rodolfo Lagos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 66%, la presión 1017.1 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El gobierno lanzó la segunda etapa del Plan Nacer. Tomamos contacto con nuestra compañera acreditada en Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta. Gracias, Fernando. Este plan forma parte de un programa federal del Ministerio de Salud de la Nación que invierte recursos en salud para mejorar la cobertura y calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños menores de 6 años que no tienen cobertura social. Durante su mensaje, la jefa de Estado destacó la decisión política de este gobierno en materia de salud, lo hacía de esta manera. Y ahora teníamos que lanzar este nuevo plan por 400 millones de dólares, yo tendría que hacer la conversión, por los 4.60, pero es mucha plata, pero fundamentalmente es mucha política, mucha decisión política puesta al servicio de la salud, porque amplía la cobertura, no ya a la mujer embarazada y al chiquito hasta los 6 años, sino a la mujer hasta los 64 y a los chicos y chicas, a los adolescentes, hasta los 19 años con controles. Y la verdad que nos parece un salto cualitativo. Previamente, la presidenta Cristina Fernández dejó inaugurado a través del sistema de videoconferencias un laboratorio especializado en criminalística en la ciudad de Bariloche, viviendas en Mar Chiquita y una grúa de carga en el puerto de Avellaneda, en Buenos Aires. Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. En el este de Catamarca declararon la emergencia hídrica. El departamento Ancasti, ubicado al este catamarqueño, dictó emergencia hídrica mediante una ordenanza del Consejo Deliberante. Mario Sosa, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ancasti, manifestó lo siguiente para la radio pública. La situación con respecto a la sequía es muy grave debido a la falta de precipitaciones, que es típica de esta altura del año, sumado a la carestía de agua que hay desde hace ya un tiempo en esta zona, que hoy se ve agravada ya por la falta de pasturas, ya con animales situación de riesgo y bueno, y sumado a lo que es más grave aún, la falta de agua que para consumo humano. La municipalidad ha dictado la emergencia hídrica en toda la jurisdicción departamental para los fines de que trabajemos en conjunto para poder solucionar esta gravísima situación. Susana Santillán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Deportes. Está jugando el seleccionado argentino de vóley, 19-12 está ganando el conjunto nacional dirigido por Javier Weber ante Gran Bretaña en la definición de la zona. Argentina con esta victoria se va a clasificar para los cuartos de final. Habrá que esperar otros resultados para saber si es tercero, cuarto o segundo y después ver el cruce que le toca en la próxima vuelta. Pero Argentina está ratificando su favoritismo y está ganando por el momento el primer set ante los locales. El tiempo. En San Fernando del Valle de Catamarca la temperatura es de 16 grados 7 décimos, la humedad del 53%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires y alrededores, 14 grados la actual, humedad 66%, la presión 1017.1 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos a escuchar la primera de las canciones que tiene relación con la consigna de hoy, que es algo que tenga que ver con los amigos, algo contigo, Vicentico. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida. ¿Quién te besa y quién te abriga? Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No hay la realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, buenos días o buenas tardes, según tu agenda y buen tu día. Columna, por favor. Buen exactamente. Día. Buen día. Con el caos de tránsito no hay tiempo ni para comer. Los horarios pasaron a ser una utopía. Comparto con Nora, bueno, con todos, ¿no? Y, pero los oyentes saben, la radio queda en el microcentro porteño y llegar acá es difícil un día como hoy. Igual antes de empezar el programa charlábamos un poquito si esto le baja o no la imagen a Macri, porque algunos decían, no, la gente insulta a la presidenta. Yo creo que Macri está perdiendo un poquito, muy así lo digo, he leído alguna encuesta por ahí o lo escuché en algún otro programa, pero me parece que hay un mal humor también con quien debería gestionar la ciudad, ¿no? Bueno, y esto me da pie para arrancar con la crisis de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los amigos en Europa no hay problema porque nadie se sube al subte, pues no tienen... Tiene la inmensa fortuna de no laburar y por lo tanto... Grandes amigos de Macri y del PRO, como son la gente del Partido Popular de España, uno de los países donde más está pegando fuerte la crisis europea, han perdido mucho las encuestas de opinión. Perdieron 4 puntos en los últimos 4 meses y si uno toma desde noviembre, cuando ganaron la elección, a hoy perdieron 8%. Y si hoy se hicieran elecciones, según los muestreos que hay en España, si bien ganarían, se achicó mucho la brecha con el Partido Socialista Obrero Español, que había perdido mucho prestigio, ronda el 30%, pero el PP está hoy en 36%. Está muy, muy abajo respecto de lo que ganó. Pero con todo lo que hicieron, ganarían. Ganarían un poquito, pero la encuesta fue hecha antes del último ajuste, ¿eh? Así que hoy capaz que están mano a mano. Los ahorcan. La próxima. Y claro, ayer salió un dato, o esta mañana, que la presidenta recién cuando anunciaba este programa de salud pública vinculado a los nacimientos, lo tiró al pasar sobre la crisis europea, un dato que es fuerte. Están yéndose a la quiebra 25 empresas por día en España. 25 empresas. Esto es un 30% más que el último año y uno de los indicadores más altos en la historia de España. Estaba mirando un poquito las cifras que tiran los portales del país y otros diarios españoles antes de venir para acá. Fueron en el último trimestre, es decir, abril-junio, 2.300 empresas. En realidad son 2.000 empresas y algo más de 200 familias o personas que se declaran en quiebra, en concurso de acreedores, pero son iniciativas privadas. Pero en cualquier caso son 25 por día, ¿sí? 25 por día concursos de acreedores en España. Si mirás la cifra de los sectores más afectados, sin duda está construcción en primer lugar. Sabemos que en España donde pegó más la crisis fue en el cierre de esa burbuja inmobiliaria que se había levantado o inflado. Y por lo tanto las empresas de construcción, la gente que trabaja alrededor de albañilería, etcétera, son los que están más perjudicados. Después industria y energía. Y también subió... Claro, cierran las empresas, hay menos trabajo, también creció el desempleo. 5.700.000 personas están hoy desempleadas en España, casi el 25%, era 24 y moneditas en la medición anterior, y más de la mitad, 53%, si uno toma los menores de 25 años, 53% desocupados. Así que realmente la crisis en España está pegando muy, muy fuerte. ¿Y qué es lo que se viene? Y otro ajuste más. Y de lo que más se habla es de elevar la edad de jubilación. En la columna del viernes, Mario, si te acordás, hablábamos del caso argentino, de cómo cuesta en muchos países sostener el tema de la edad jubilatoria a partir, claro, de una modernización que hace que la gente tenga más expectativa de vida, que la carga jubilatoria deba sostenerse cada vez más gravosamente por parte de los estados, y a lo primero que echan a mano en general los gobiernos es a elevar la edad de la jubilación. El PSOE, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, había elevado de 65 a 67 años, perdón, dos años más que aquí de la Argentina, pero no se llegó a reglamentar del todo, y el PP lo que haría es que sea efectiva la jubilación, en este caso de los hombres, a 67 años. El dato que hay es que la jubilación efectiva en España es de 63 años y medio. ¿Sí? Por más que sea 65, en realidad mucha gente se jubila un poquito antes. Bueno, lo que quiere hacer el PP, como digo, es cumplir algo que había ya impulsado el PSOE. Entre paréntesis, el PP había estado en contra, porque decía que era incoherente esa medida, pero ahora que está en el gobierno lo necesita y va a tirar la edad jubilatoria más arriba, y seguramente va a haber una nueva protesta y alguna nueva medida de fuerza entre las centrales obreras españolas y la gente que cada vez soporta menos este ajuste que día a día da noticias peores de quiebre de empresas, de desempleo, etcétera. El tema de los de las 25 empresas que cierran por día es lo que mencionó hace un ratito nomás la presidenta argentina. Italia, igual. Ayer habló el primer ministro Mario Monti, dijo que el euro vive una disolución psicológica, que toda Europa está en una crisis muy muy fuerte. Hablar de disolución es en una de las principales potencias que tiene Europa es muy fuerte. Él se corrió del lado que le corresponde más, es un hombre que viene del sector financiero y habló más del tema civilizatorio. Dijo que hay índices muy preocupantes de división entre el norte y el sur, de los ricos y los pobres, y hay que recordar que la Unión Europea no se hizo por razones económicas, se hizo para evitar la guerra. O sea, Europa se masacró, tan humanista como es su cultura, durante siglos, y después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, no, no, masacremos más y hagamos una unión. Y esto es la Unión Europea hoy, que tuvo su momento de mayor avanzada con el euro, pero esto se está desintegrando, y la verdad que las declaraciones de Monti han sido muy, muy de mucha desilusión. Y si hoy uno mira un informe bastante completo que hizo Página 12 de una periodista que está viviendo en Italia, los comentarios que hace la gente de la calle, el kiosquero, el estudiante, el tipo que tiene un pequeño bolichito en Roma o en otra ciudad, también son de mucha desilusión de ver que se está desmoronando una economía que, con todos los problemas que tiene la economía italiana, la verdad que en los últimos 50 años había llegado a ubicar a ese país, después de la destrucción de la guerra, entre los 5 o 6 principales del mundo, cosa que ya no ocurre. Y finalmente Grecia, para hablar de los tres quizás que sufren más la crisis. En Grecia sabemos gobierna otra vez la derecha después de la elección de las últimas semanas, donde la izquierda alternativa no pudo imponer mayoría parlamentaria. Y se viene un nuevo ajuste. ¿Qué hicieron los de la Troika, que es este sector del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea? Estuvieron hasta el viernes en Grecia, ahora se fueron de vacaciones, es verano. En agosto, mucho calor para estar en Grecia. Los tipos dijeron que van a volver en septiembre, cuando arranque el año oficial, digamos. Y ya le anticiparon, 2013 y 2014 tienen que hacer un nuevo ajuste de casi 12.000 millones de euros. ¿Cuál va a ser la variable de ajuste? La edad jubilatoria, otra vez. ¿Sí? O sea, el tema jubilatorio parece ser que después de las privatizaciones, recortes de partida de salud, de educación, recortes de salario, despido en el sector público, Grecia está sufriendo mucho eso, parece ser que van también por el tema de la edad jubilatoria. Como cosa más general de Europa, Europa está en una situación que es la siguiente. Hay un fondo de estabilidad financiera que tiene un dinero equivalente al del tamaño de la economía argentina, que claramente no alcanza. En Europa son más de 20 los países que forman la Unión Europea, 27, o si tomamos solo el euro un poco menos. Imagínense que el dinero equivalente a lo que es la economía argentina no puede alcanzar para eso. Lo van a duplicar en septiembre por el mecanismo de emergencia de estabilidad. Pero tampoco les va a alcanzar. Eso va a alcanzar, por ejemplo, solo lo que necesita España. De manera que la crisis en Europa, en la medida que siga confiando en que haya un fondo del Banco Central Europeo que financie las crisis, me parece que se va a dar de patadas y pues, va a chocar contra la pared. Este plan de que el Banco Central Europeo pueda comprar bonos conjuntos, eurobonos, también volvió a la discusión. Y creo que de lo que se trata es que deberá imponerse en algún momento una gran moratoria, donde el peso no lo paguen los futuros jubilados ni los trabajadores, sino el propio sistema financiero. Comentario, varios comentarios, un tema formidable, un tema importante, como que se propaga en todo el mundo. Digo, algunos aportes pequeños para complejizar aún más. Digo, por un lado los gobiernos dicen, bueno, lo que dice Néstor, bueno, buscan una variable de ajuste, pues en este caso, por ejemplo, la edad jubilatoria, y la amplían. Hay varias cuestiones. Primero, uno podría decir, en términos generales, es razonable decir que la vida útil, que las personas no solo viven más, sino que tienen una vida útil más amplia, y que, salvo que tengas una muy buena jubilación, cosa que ocurre que en Europa hasta ahora, por lo menos antes, tienen una pasable para vivir, en muchos lugares y otras no, por ahí no es especialmente deseable que una persona se retire. Yo por ejemplo, me pegaría un balazo si me jubilara el año que viene, digo en serio. Digo, yo tengo un buen trabajo, tengo, ¿no? Es decir, pero. Digo, me gusta, qué sé yo, pero me sentiría viejo. Digo, otras personas no lo ven así, qué sé yo. Pero, digo, uno dice y uno piensa que la gente tiene una utilidad. Por otro lado, lo cierto es que también como el mundo es complejo y vos estás en un lugar donde hay dificultad de situación de empleo, los viejos taponan el ingreso de los jóvenes, los viejos. Los que tienen cierta edad, que están fantásticos, y que tendrían potentes y en la plenitud de sus capacidades, ocupan lugares que los jóvenes necesitan, y el desempleo joven es una realidad en todo el mundo, inclusive en la Argentina. O sea, si hay se dice, las personas mayores les cuesta encontrar trabajo, ni que hablar de los primeros trabajos para los jóvenes. Entonces, tampoco resolvés el tema, y esto para reforzar algo que decís vos. El punto de vista ahí es más bien fiscal. Vos te ahorrás un cachito, vos no mejorás la distribución de empleo con eso. No, por eso yo comparto eso. Yo creo que esto es antipático, pero está claro que si las personas hoy tienen expectativas de vida mucho más altas que los 50, los 60, o que principio del siglo XX, que es cuando se pensaron los esquemas jubilatorios, eso tiene que reacomodarse. El tema es que siempre los gobiernos apelan cuando necesitan hacer un ajuste. Claro. Y no capaz que en momentos de mayor bonanza económica hacer un planteo diferente con la sociedad. Y la otra cuestión es estirar la edad de jubilatoria, pero también repartir más las horas de trabajo. Ayer leí un artículo de Héctor Recalde que vuelve a plantear ese tema, en algún momento se va a tener que plantear. Francia fue el país más avanzado en eso, no le fue del todo bien, pero me parece que eso sí es un mecanismo muy lógico. Distribuye más las horas de trabajo. La humanidad avanzó en tantas mejoras de modernización que el ocio también es bueno, que está en condiciones, claro, de que se trabaje menos cantidad de horas y que más gente trabaje, quizás por más edad. Claro, y ahí lo que aparece en estos temas complicados es que cuando tenés estos temas necesitas, no digo un pacto social, pero sí acuerdos muy vastos. Sí, claro. Porque cuando vos decís esto, lo que vos estás diciendo, Néstor, es en algún sentido, algunos trabajadores deben laburar menos horas extra para que otros puedan hacer trabajo regular. Esto significa la solidaridad del sector beneficiario, porque por otra parte son nobles trabajadores que laburan mucho, que tienen todo el derecho del mundo a ganar guita, pero que, digamos, ante la magnitud de la dificultad se le tiene que pedir. Ahora, eso solo se hace en un marco en el cual vos proponés progreso para todos, solidaridad y un proyecto común. Si vos llamás un día y decís, vamos a suprimir las horas extras para que los pibes de 18 años labure, obviamente los otros se van a oponer. El problema no es la insolidaridad, sino la forma en que vos conciliás los intereses. Sí, y lo otro es que cuando se habla de esto, de estirar la edad de trabajo activo o de distribuir las horas de trabajo, se habla de no cercenar derechos, por ejemplo esto. Y las empresas, sobre todo determinadas empresas de mediana para grande, ni que hablar los bancos, tienen capacidad de absorber todo eso. Es decir, repartir las horas sin que afecte, por lo menos el nivel salarial. No se trata de ampliar las horas con recorte salarial, nadie plantea eso. Néstor Restivo. La política tiene su análisis en Gente de a Pie. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde la Quiaca, Ushuaia y desde la Cordillera del Mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, Mario, gente de aquí, habla Nelida de Banfield. Bueno, por la consigna yo pido el tango Tres Amigos. Gracias. Hola, Mario y Nora, felicitaciones por el hermoso programa que hacen diariamente. Asistimos hace unos minutos a otra intervención brillante de la presidenta y quería sugerir dos temas. Samba para Pepe, por María Elena Walsh, que habla de su gran amigo y amigos que yo quiero, el tango. Gracias, un abrazo, Alicia de Villaluro. Hola, buenas tardes. Para el programa de Mario, bueno, te habla Marcelo de la Boca, te escucho todos los días. Y bueno, como dijo Cristina recién en el discurso, se arreglan las cosas con diálogo, con charla, como lo arreglaron en comercio, no con paro, yendo a canales monopólicos que van para donde va el viento. Eso es la democracia. En Facebook, gente de a pie, publica Miriam Iribarren. Felicitaciones, Mario. No a cualquiera lo cita la presidenta en público. Y vos tan humilde, ni lo mencionaste, un grande. Y agrega Marcela Greco, me apuré a entrar al Face para escribir lo mismo. Un orgullo. Qué capacidad, Mario, de transmitir ideas complejas de una forma de, clara. Me sumo a las felicitaciones. Mario, qué grande Página 12, qué equipo que tiene. Para la época del conflicto de la 125, la presidenta señalaba los dichos de Alfredo Zayat. Hoy acaba de decir de un cronista que ayer en Página hizo un lúcido análisis y versión histórica de lo que fue el 2001 en la Bolsa de Comercio. Te felicito, Ricardo Weistein de Villurquiza. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Gracias a todos y ya estamos de llamados de ese tipo. Nora, una nota, por favor. Sí, empieza en Trelew, en Chubut, un juicio que muestra, desde las últimas semanas venimos hablando de las atrocidades que cometen las policías en distintas jurisdicciones del país. Y este caso es una de esas atrocidades. Elevó a juicio oral la justicia de Chubut el caso de un chico de 16 años que fue detenido ilegalmente y violado en la comisaría 2 de Trelew en enero del año pasado. Cuatro policías fueron acusados por tortura. El juez ordenó la libertad de los cuatro que están siendo juzgados por torturas y violación a este chico. Y como un dato que, si se quiere, también corrobora la connivencia de instituciones señeras de la sociedad como la Iglesia Católica, el capellán policial de Trelew dijo que estas personas estuvieron 7 meses presas con una prisión preventiva y preguntó, hablando sobre los policías acusados, si es necesario tanto maltrato. Del chico que fue violado no dijo una sola palabra el capellán policial. Estamos en comunicación con el doctor Sergio Rey, que es abogado de la familia del chico que fue detenido ilegalmente y violado. Buenos días, doctor. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nora? Tenga usted muy buenos días. Igual a usted. Doctor, cuéntanos un poco cómo llegan la acusación a estos cuatro policías, qué pasa con los otros tres que también fueron acusados y qué pasa con el accionar de la policía de Chubut y de Trelew en particular. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético porque en realidad son muchos, digamos, para poder llegar a esta audiencia de elevación a juicio tuvimos más de 5 suspensiones de audiencia, todas y cada una de las mismas, digamos, fue por motivo que las respectivas defensas de los policías, recordemos que hay más de 6 abogados particulares y también de la defensa pública están patrocinando a los policías imputados de estos delitos, a la raíz de determinadas, justamente de determinados planteos, finalmente en un sábado, que fue el único lugar, día por ser, digamos, fin de semana, que pudimos tratar de concretar esta audiencia que fue más o menos 10 de la mañana y terminó 10 de la noche en forma ininterrumpida. Mm. Con esto quiero por ahí poner en contexto de lo que costó también inclusive llegar a esa audiencia. Bueno, finalmente, luego todas las postulaciones de las partes, tanto la fiscalía, la querella, y también en este caso las defensas, se logró, como bien dijo usted, elevar la causa a juicio de los policías y, entre otros planteos, algo quizás sorprendidos para nosotros, para la familia, la querella y la fiscalía, bueno, jueces que resolvió otorgarle la libertad a los policías que estaban imputados del delito de torturas, de privación legítima de libertad, de vejaciones, y obviamente concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, y le impuso como medida sustitutiva presentarse 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y la prohibición de salir del país y de la provincia del Chubut. Sí, algo que llamó poderosamente la atención, digamos, a todos, porque realmente no esperábamos una conducta así, y máxime teniendo en cuenta algunas de las circunstancias, como ser uno de los abogados defensores que directamente incriminó, digamos, a otro de los clientes, algo que nos llamó la atención, pero a su vez no hizo más que por ahí confirmar la teoría del caso de parte de la acusación y en decir que prácticamente 2 de los policías involucrados habían sido, al menos indicados por el menor, podían llegar a ser los autores de este hecho. O sea, en aras de tratar de defender a su defendido, que en este caso era el policía Bevacqua. ¿Cuáles son, quiénes son concretamente, doctor, los acusados? Y también, ¿quién es el médico policial que está acusado por falsedad ideológica? Sí, son los policías que estaban privados de libertad. Hay un oficial, que es el oficial Carvalho, estaba privado de libertad en la alcaldía, junto a Trauquil, Muñoz y Bevacqua. y a su vez estaba bajo la modalidad de arresto domiciliario Pato. Estos policías estaban privados de libertad. En libertad, pero siempre también sujeto a proceso y que, cuya causa fue elevada a juicio, se encuentra el médico Sajís, y a su vez también hay que incorporar a Ortiz, que es uno de los médicos, uno de los policías que intervino al momento de la detención, que también se suman, digamos, a esta postura. Y quedaron desincriminados en este caso otro oficial, que es el oficial Bruno Rodríguez, cuyo nombre y apellido es igual al testigo que fue muerto en este caso, y junto a otro policía, subalterno, Santibáñez de apellido, ellos quedaron sobreseídos porque participaron en la detención de lo que fue la novia del menor víctima, entonces que fue dentro de la comisaría. Por otro tipo de motivos, entendió el juez del caso que en ese caso no había delito, y inmediatamente sobreseyó a cada una de las personas. Ahora perdón, hay las dos personas. Usted hace hincapié en Bruno Rodríguez, otro preso que fue muerto porque había sido testigo de la denuncia por violación al chico que está haciendo, cuyo caso ahora está siendo juzgado. Claro, ahí en ese momento lo que sí, digamos, rescatamos de parte de la acusación de la fiscalía es que pudimos grabar el testimonio de Bruno Rodríguez, así que más allá de que hoy no exista, quedó registrado debidamente e inclusive incorporado para el futuro juicio, y juicio que estamos intentando bajo todo punto de vista que se haga en forma inmediata, porque también es otra de las cuestiones, es cuándo nos van a fijar fecha de juicio. Se estipula que sería más o menos en noviembre, y estamos intentando bajo todo punto de vista que sea, debido a nuestro sistema acusatorio, que es todo por audiencia, nosotros tenemos un sistema en el cual los juicios son en forma inmediata, luego de esta audiencia de la elevación a juicio, así que estamos intensamente procurando justamente que se realice lo antes posible. Es decir, a este testigo, Bruno Rodríguez, lo asesinaron dentro de la misma comisaría. No, Bruno Rodríguez fue asesinado estando fuera. Ya él había pedido irse de la provincia debido a su declaración, y después cuando retoma, vuelve a la provincia para hacer un trámite de personal y ver a su familia, que se ve acribillado, y las circunstancias y de la detención, hay una persona que está aprehendida por el momento, pero todavía no está determinado, ni hay juicio al respecto, ni expedición de la justicia sobre quién fue el responsable de esta muerte. Eso todavía no está determinado. Ahora, doctor Rey, su cliente, digamos, este chico que fue abusado, ¿sigue viviendo en Trelew? Sí, sigue. Bueno, estamos luchando muchísimo porque hace poco tuvo tres intentos de suicidio más, así que estamos de procurar con los organismos competentes de salud y demás, ver justamente la posibilidad de un abordaje integral, y también viendo con la familia cuál puede ser lo mejor, porque él tiene sus amigos, tiene sus compañeros de fútbol, tiene sus compañeros de la iglesia, y él no quiere irse, pero a su vez toda esta noticia, por ejemplo, de que fueron liberados todos los policías, es algo que le provoca un trastorno enorme, y bueno, es una de las cuestiones que estamos tratando de ver cómo manejarla, y obviamente el personal idóneo. Y bueno, en eso también estamos procurando sobre todo la vida de él. Tuvo tres episodios más de esta naturaleza, y bueno, eso no solamente pone en peligro su vida, sino también el entorno familiar, porque tanto el hermano como la novia son todos testigos de este debate el día de mañana. Entonces una noticia de esa naturaleza no solamente es esto por demás repudiable y demás, sino que hasta podría quizás en peligro, digamos, la declaración de otros testigos debido a la situación. No sé si se entiende cuál es el mensaje de todo esto. Bueno, claro. Ahora, doctor, ¿y qué pasa con estos policías acusados? ¿Siguen siendo policías? ¿Y qué pasó con la institución policial a partir de este hecho tan aberrante? Están en disponibilidad todos y cada uno del personal policial implicado en el caso. Yo casualmente le estoy dando una primicia, porque esto en el día de mañana voy a solicitar la revocación de la libertad de uno de los policías, que es Muñoz, porque igual le adelanto los motivos, esto va a ser de público conocimiento, pero una de las provisiones que tenía era la provisión de acercamiento a la persona de mi representado y a los lugares donde frecuenta. Y uno de los lugares que frecuenta justamente se han encontrado, así que yo entiendo, y a mi modo de ver, es que ha violentado justamente esta provisión que le impuso el magistrado, el doctor García, el juez, y por lo cual el día de mañana voy a estar solicitando que se le revoque el beneficio de la libertad. Bueno, doctor Sergio Rey, muchísimas gracias por este diálogo con la radio pública y esperemos que se concrete en noviembre entonces el juicio oral para poder tener condena en un caso de estas características. No, le agradezco muchísimo a ustedes por el gran apoyo que nos han hecho desde el primer momento de este hecho. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Consigna de la semana, amigos en el título de las canciones, amigos en el contenido de la letra. Tres amigos, Aníbal Troilo con Alberto Marino, pedido por Nélida de Banfield, Carlos de Caballito y Adriana de Coghlan. Algo contigo es una rama de los amigos, esto es otra rama. Son dos ramas, están muy bien los dos. Están muy bien. Después de algo contigo, bueno, sí, cosas mayores. Pues, te vas. Vida, siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero recuerdo mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atado siempre a los tres. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, habla Jorgelina de Delviso. Bueno, acabo de escuchar a la presidenta y realmente la amo. No hay quien le llegue a la altura de la suela de los zapatos a esta bendita mujer. Gracias a Dios que está. Bueno, nada más, eso. Buenos días, Mario, soy Daniel de San Miguel. Y te dejo dos títulos: Zamba para mis amigos por Hernán Figueroa Reyes o La pieza de mi amigo por José Larralde. Espero que alguno de los dos temas lo pasen. Gracias. Luis Butgus en Gente de a pie, en nuestro Facebook. Mujer, niña y amiga por Hernán Figueroa Reyes, creo que desmiente tu afirmación sobre la amistad entre distintos sexos. Yo no hice ninguna afirmación. Yo simplemente postulé que era un tema muy polémico y muy complejo que habilita una cantidad de debates notables. Yo tengo una teoría, pero no la voy a formular porque es muy compleja. Tengo apenas, aparte me quedan nada más que 20 minutos, no podría desarrollarla en todas sus estribaciones. Y aparte soy una persona muy correcta al micrófono y no podría desarrollarla sin usar cierto vocabulario o ciertas imágenes que están fuera de contexto. Hola, soy Miriam de Bullingham, por la consigna, amigo mío de ese rato. Gracias, besos, chao. Det enkla folket, o sea, gente de pie, en sueco. Yo les pido, por favor, encarecidamente, ruego, suplico, que me lleven el apunte. Soy Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra, y pido a este mismo cantando a los amigos del alma, de Orlando Miño, o en su defecto por Orlando Miño, que reside en Holanda, y viene a presentar su disco, que así se llama. Otra preciosura saluda a la cofradía por Saloma, es decir, al. Sí, buenas tardes, gente de a pie. Habla Guillermo de Flores, fan de la radio y la televisión pública. Bueno, para el tema musical de hoy, les sugiero Tiernamente Amigos con Víctor Heredia y de Víctor Heredia y Jairo. Es una belleza, es para escucharlo. Felicitaciones por el programa, los sigo todos los días como sigo todos los programas de Radio Nacional. Gracias. Hola, buen día para todos. Habla Silvia desde el Bolsón. Bueno, por el tema, hay un tema del Nano Serrat, se llama Juan y José, hermoso. Bueno, gracias, hasta luego. Hola, este es un llamado para el programa de Mario Weinfeld. Me gustaría que pasaran una canción que se llama Gavilán o Paloma o algo así, que dice, amiga, hay que ver cómo es el amor. Bueno, que tengan un buen día y los escucho cuando puedo. Habla Andrea de San Telmo. Mucho pedido de canciones. Muchos pedidos de canciones, gracias. Sergio Viñeschi, buenos días o buenas tardes. No me diga que vos estás en ayunas porque eso, yo ya comí. No es verosímil. Eso. Yo ya almorcé. Vos comiste, eso es un irige hijo. Pero como estrategia voy a decir buenos días. Buenos días, Sergio Viñeschi, buenos días, tu columna, por favor. Bien, hoy no. El sábado sí. Se cumplieron 36 años del asesinato de el cura Enrique Angelelli. Y el viernes 4 de agosto del 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner dijo en un acto público que el obispo Angelelli había sido asesinado. Y este solo hecho implicó un reconocimiento por parte del Estado de este asesinato 30 años después del hecho, y decretó que el día 4 de agosto sea día de duelo nacional. Paralelamente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Jorge Bergoglio, viajó a La Rioja y tímidamente lo llamó mártir. En una cita citó a Tertuliano y dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Eso fue todo. Y de ahí se debía inferir que si lo llamó mártir, la Iglesia por primera vez, 30 años después, reconocía que Angelelli había sido asesinado, cosa que hasta ese momento el discurso oficial había sido que murió en un accidente de tránsito. Angelelli fue ordenado sacerdote en 1949, inmediatamente viajó a Roma y se unió a la Juventud Obrera Católica. En ese momento la Iglesia estaba desarrollando ese tipo de organización. Vuelve y trabaja en los barrios pobres de Córdoba y en 1952 asume en la capilla Cristo Obrero. Es diferente Cristo Obrero que Cristo Rey. Es otra postura. Se unió al Movimiento Católico de Juventudes, que tenía como intención competir con el peronismo, competir en lo que es la llegada al movimiento obrero. En este caso, con las juventudes, la intención era competir con la UES. La consigna era, la conciencia vale más que una motoneta. Y esto es una historia que tiene que ver con lo que se decía, que Perón paseaba en motoneta con las chicas de la UES, con las chicas del secundario. Pero después de 1955, de ese golpe que tenía, entre otras cosas, en los tanques y en los aviones, la consigna Cristo vence, el grupo, este grupo de jóvenes curas, descubre o redescubre la clase obrera y valora el rol que había tenido el peronismo. Y se inicia un debate interno, un debate interesante porque para algunos había que revalorizar al peronismo porque era una forma de parar al comunismo. Y otros lo que decían es que el peronismo, al asumir posiciones de clase, en realidad lo que hace es incentivar al comunismo. En 1958, Angelelli dijo: debemos confesar humildemente que hemos estado alejados de la clase obrera y nos hemos presentado como una iglesia burguesa. A partir de ahí, las posiciones que toma son claramente de la opción por los pobres, aún antes de que exista este movimiento. Y era tan popular que nadie se asombró demasiado cuando Juan XXIII lo nombra arzobispo auxiliar de Córdoba. De movida, la arquidiócesis se llena de obreros, de gente humilde. Él mismo había venido de una familia de chacareros que lo llevaban al seminario en el carro de las verduras. Padre lo llevaba con el carro de las verduras hasta la puerta del seminario. Un hecho famoso fue una vez que unos empresarios, dueños de una fábrica de pilas, le pidieron que intervenga a mediar porque había un conflicto, una huelga, y él se puso del lado de los obreros y les explicó que si se veían las injusticias que se cometían con los trabajadores, iba a haber un momento que iban a estar en un paredón todos juntos, los empresarios y los curas, los empresarios por cometer las injusticias y los curas por no hacer nada en contra de ellas. En 1968 se convierte en obispo de La Rioja. Para algunos esto fue una maniobra como para aislarlo, llevarlo a un lugar no tan importante y central como Córdoba, y que desde allí siga con esa postura y se vaya disciplinando. En realidad él tenía un apoyo fuerte de parte del Vaticano, pero la Iglesia argentina en ese momento era más conservadora que el propio Vaticano. Difícil, ¿no? Pero ocurría. Apoyó en 1969 el Cordobazo, y lo que hizo en su primer homilía en La Rioja fue anunciar que venía a servir a los pobres. Esto irritó fuertemente a los terratenientes y a los políticos locales de La Rioja, pero él manifestó en un documento que fue firmado por muchísimos curas y muchísimos laicos que la tierra debe ser del que la trabaja. Estas son frases que uno no se esperaría del obispo. Pues bien, promovió, y esta acción no se la perdonaron, la creación de sindicatos mineros, la creación de sindicatos de peones rurales y de empleadas domésticas. El odio que empezó a generar era muy grande. Igual con curas como este, yo revería mi posición religiosa. Generó también cooperativas, una de producción de tejidos, otra de ladrillos, de relojes, de pan, y reclamó, junto con todas estas cooperativas, la entrega de un latifundio muy grande que se había hecho en base a gente que por deudas tuvo que entregar su tierra para que se la den a las cooperativas. Los militares decidieron expropiar la tierra y la parcelaron para venderla en forma privada porque decían que cooperativas es algo que existe en Cuba, en Rusia y en China, pero no en la Argentina. En 1971... él está activamente comprometido con el movimiento de curas por el tercer del tercer mundo y debe viajar al Vaticano y declara lo que vamos a escuchar a continuación. Mis buenos hermanos, vamos a reflexionar juntos esto que estamos viviendo esta tarde. Que solamente se entiende esto que hacemos esta tarde si lo miramos desde la Iglesia como misterio de fe. Humanamente hablando, yo les tengo que decir a ustedes interiormente, lo digo como lo siento, y es un poco de como de confusión, ¿no es cierto? Es decir, un viaje que suscite esto. ¿Y qué es este viaje? Me voy a Roma. ¿Qué significa esto? Bueno, lo he ido diciendo varias veces. Miren, todavía no acabamos de escribir una serie de carpetas que serían los informes que tengo que llevarle al Santo Padre de la diócesis de La Rioja en los 5 últimos años. Pero fíjense ustedes que esto no es lo más importante de una visita del obispo al Papa. No, no es lo más importante. Casi diría que si fuera a Roma para decirle esta es la carpeta del informe de la diócesis de La Rioja, aun cuando técnicamente pudiese merecer 10, me sentiría y nos deberíamos sentir un poco como frustrados y fracasados. O sea, es llevarle lo que no va en la carpeta. Dialogar con Pedro, la primera lectura tan interesante, dialogar con Pedro y contarle a Pedro lo que le contaban los apóstoles, en este caso se llama Pablo, pero es el sucesor, contarle a Pedro cómo es este hombre riojano en el contexto argentino, cómo vive este hombre que somos nosotros, cómo vive, cómo reza, cómo piensa, cómo sufre, cómo se alegra. Es decir, llevarle eso que casi no se puede contar. Esta es La Rioja con su historia, esta es La Rioja con su presente y esta es La Rioja con la esperanza, ¿no es cierto?, de mirar adelante. Fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su... Bueno, acá lo que se está refiriendo es que en realidad hubo tantas quejas sobre él que tuvo que terminar yendo a dar explicaciones a Pablo VI en el Vaticano y le llevaba las carpetas en donde él había investigado todas las injusticias que se cometían y las relaciones que tenían jerarcas eclesiásticos con terratenientes, etc. Cuando Livingston reemplazó en el poder a Onganía, el interinato como gobernador en La Rioja la asumió Eduardo Menem y la campaña electoral la empezó Carlos Saúl Menem para asumir como gobernador y le prometió a Angelelli que ese latifundio se lo iba a entregar. Angelelli viajó a Niyaco y fue recibido a piedrazos por una manifestación de comerciantes, terratenientes, gente de la iglesia más de derecha, que lo consideraban una especie de anticristo, y Menem dio vuelta a la promesa, asombroso, y dijo que por una cuestión social no podía cumplir esa promesa, y Angelelli se vio en cierta forma aislado, no solamente por el resto de la iglesia, sino por gran parte de la clase política. Cuando se produce el golpe de 1976, Angelelli estaba en plena investigación porque habían desaparecido algunos compañeros suyos, y había visitado a Lucio Benjamín Menéndez, pidiéndole por la aparición de estos curas, y Menéndez lo que le dijo es, yo me preocuparía por usted mismo. El tema es entonces que el 4 de agosto de 1976, en un camino, una camioneta, esto relata el compañero Pinto, que iba en el auto, una camioneta los encierra, él se desmaya, y cuando se despierta lo ve a Angelelli muerto, con signos de haber sido golpeado. La primera investigación, sobreselló rápido la causa y dijo que había sido un accidente. Se siguió investigando, hubo un largo recorrido hasta que el presidente Kirchner pudo decir claramente desde el Estado que había sido un asesinato, y todavía la Iglesia Católica, que levanta a Angelelli tibiamente, no reconoce fuertemente por qué había sido asesinado. Sergio Viñeschi. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trasnoche Nacional, lunes a viernes, 2 a 4, con Fernando Abal. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Puerto Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Natagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Llegada. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Que pasen Amigos Tengo Por Cientos de Violeta Parra. Silvia de Ciudadela. Pedidos en nuestro Facebook, gente de a pie, Adriana García, mi amigo León Gieco, Sandro, Claudia Gramajo, Dimensión de Amistad, Sixto Palavecino y Esteban Rodrigo Alzola, Amigos por Enanitos Verdes. Algo obvio, ¿no? Dice él. Muchas gracias. Buenos días, soy Patricia Avellaneda por La Consigna. Quería pedir el tema de A Vos Amigo por Alma Fuerte. Comentaba Nora que el juicio volvió a, en realidad el juicio oral de Angelelli volvió a postergarse su iniciación. Sí, en realidad es el juicio por el asesinato de los dos curas que Angelelli tenía, había, digamos, recolectado toda la documentación y esa era la denuncia que iba a realizar antes de que lo mataran. Claro. Y entonces en La Rioja nuevamente se postergó la iniciación de este juicio, lo cual es también otra de las llamativas connivencias entre poder judicial y represión militar en la Argentina que se manifiestan de esta forma, ¿no? En las continuas dilaciones a los procesos por delitos de lesa humanidad en las que están comprometidos factores, en realidad, y del poder judicial también, porque son causas que no se investigaron nunca. Sí, toda esta discusión de la complicidad, bueno, del poder judicial con los poderes fácticos, en este caso referido al pasado de derechos humanos. Hoy día, editorial en el diario La Nación, La Platea de Doctrina. Durísimo editorial contra Alejandra Gil Carbó, contra su moción. ¿Por qué? La critica, dice que tiene una aceptable formación académica, pero que es una persona intransigente que tuvo muchos problemas con la Cámara de Comercio, lo cual es absolutamente cierto y desde luego uno lo interpreta a su favor. La Cámara de Comercio dictó dos plenarios, difícil de explicar, lo explico rápido. Cada cámara tiene varias salas. Cada tribunal dicta la jurisprudencia que le parece dicta, y la jurisprudencia de un tribunal, eso te lo he explicado 20 veces y es difícil para el sentido común, no es obligatorio para el otro. Puede ocurrir que una cámara se junte y dicte un fallo plenario para unificar su jurisprudencia, de forma tal que esa jurisprudencia sea obligatoria para todas las cámaras y todos los tribunales inferiores. Es raro, es inusual. Es una alteración de la regla, pero se puede hacer. Se reúnen y entonces unifican la jurisprudencia en temas que son muy sensibles para, digamos, que haya una señal fuerte. Esta Cámara se reunió para regañarla a la fiscal. ¿Por qué la regañaba a la fiscal? Porque la fiscal se peleaba con las corporaciones, en especial con Techín y con Clarín, que en esa época, digámoslo, no estaban tan de punta con el gobierno, por decirlo con delicadeza. La fiscal se oponía y entonces la Cámara se reunió, y hasta donde yo sé, es un caso único, y si no es único, es raro, y si no es raro, es indebido, se reunió para pedirle a la Corte que la retara o la sancionara a la fiscal por el nivel de dedicación que le ponía a su tarea de acusar. El entonces procurador general Esteban Rigui la defendió abiertamente y la Corte no tomó Cargas. El pedido y ahí quedó. Pero esto también ocurre, inclusive cómo se transforma en argumento una Cámara que es corpo friendly, ¿no? O sea, que está a favor de las corporaciones, cuestiona a una fiscal por laburar de fiscal. Ahora, lo que es terrible es también, bueno, me haces acordar ahora lo que pasó la semana pasada, que trascendió que uno de los camaristas integrantes del tribunal salteño que tiene que juzgar en caso de que avance el juicio a Blaquier por la causa de la represión en los territorios del ingenio Ledesma integra una asociación que se pronunció por la inocencia de Blaquier. Claro. Digamos, y esto no genera ningún tipo de reacción pidiendo sanción para un camarista que se toma esas libertades en un tema en el cual va a tener que decidir. No importa, no prejuzgo, opino como ciudadano. Gladys, el equipo, por favor, y el tema de salida. Cómo no, estamos integrando esta producción en La producción está de Enrique Quique Benelli, es de Encada Sandoval, María Sabres Araujo, en la coordinación general Néstor Pichiborro, pone en el aire Analía Pinat, y el control central José Gallegos Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Van, por supuesto, a encontrarnos mañana nuevamente a partir de la hora 12:30. El tema de salida, pues. Waiting on a Friend de los Rolling Stones, pedido por Juan Claudio de Vicente López. Opa.